Relatos del Viento es un proyecto para revalorizar toda nuestra sabiduría que no está escrita. Leyendas, creencias, remedios con yuyos, huellas del pasado aborigen y muchísimos saberes más. Muere de no respetar, Pachamama, te veo tan triste. Yo siento mucha pena cuando pasa una topadora, porque yo sé que todos tenemos vida, las plantas tienen vida y verlas morir, no me... Y eso lo sabía decir mi madre, lo sabía decir que eso eran las almas. Y esos pájaros, cuando ya sale el día de las almas, el 2 de noviembre, ese pájaro canta seguidito y ha empezado de ayer a cantar el pajarito. Cuando quiera hacer té, eche la malva dulce. La malva amarga no, la malva dulce, el poleo, el palo amarillo. Si vive en Sebastián Elcano, Caminiaga, Quilino, Chunia, de Anfunes, Copacabana o parajes cercanos, lo invitamos a participar de los encuentros de la tradición oral. Ronda de mate de por medio, la idea es pasarla bien y entre todos y todas compartir nuestra sabiduría. Si está interesado, puede inscribirse en la comuna o en la oficina de cultura de su municipalidad. Relatos del Viento, revalorización de la tradición oral del norte cordobés.